Bueno, bienvenidos todos hoy, 1 de marzo del 2012. Luis Fernando, la clase pasada, por favor. Estuvimos en el estatuto profesional que se dividía en tres temas. ¿Tres temas? Principalmente en tres. Si hago preguntas así es para hacerte tropezar, ¿eh? No es para quitarte seguridad. Más bien para medir la seguridad que tienes en el tema. Mejor una pregunta más específica. México, estatuto personal, ¿restrictivo o no restrictivo? Restrictivo. ¿Cuáles son los dos temas del estatuto personal de México? El Estado civil y la capacidad. ¿Y el Estado civil? El Estado civil se divide en muchos más. El nacimiento de quiere agregar, Andrés, querías, no sé si escuchaste a Luis Fernando, porque... No escuché, pero... A ver, otra vez, Estado civil, para que escuchen, Andrés, si eres tan amable. El Estado civil incluye varias, varias categorías, y todas ellas son acorde al, bueno, al nacimiento, a la defunción, y cualquier cambio que pueda tener el Estado civil en la vida de una persona. ¿Estás de acuerdo? No, bueno, son tres temas. Es el derecho al nombre, ausencia y fallecimiento y títulos nobiliarios. Correcto. Serían los temas del Estado civil en materia de estatuto personal. Y bueno, capacidad, estoy preguntando. Capacidad, ¿no? No puede ser correcto. Bueno. Pero te puedes reponer, ¿eh? Tienes una palomita y una... Yo hablo de la capacidad. Andrés, ¿quieres agregar, decir algo más de la capacidad? ¿De la capacidad? Ajá. Sí que son dos temas, es la mayoría y la minoría de edad y la emancipación. ¿Y por qué capacidad tenemos que ver mayoría y minoría de edad y emancipación? Andrés. Bueno, recuerdo que estábamos viendo que aparte de la capacidad de, bueno, sobre la capacidad de ejercicio. Efraín. Se hace esa distinción sobre, bueno, porque después de la mayoría de edad se da la capacidad de ejercicio, pero también con la emancipación se puede alcanzar la capacidad de ejercicio en determinados aspectos. ¿Qué es lo que altera la mayoría y la emancipación? La mayoría de edad, ¿qué altera? Permite la capacidad de ejercicio. O sea, se ve alterada, modificada la capacidad que tiene una persona. Por el solo hecho de nacer, ¿con qué nace ese individuo? Escuché un murmullo, ¿no? Pero Efraín, con solo hecho de nacer, con capacidad de goce, ¿qué es? No es capacidad de gozar, ¿verdad? Sino capacidad de goce. ¿Qué es? ¿Por ahí? Capacidad de goce es ¿qué? Hacer uso, pero no ejercicio de los derechos. Bueno, sí, pero digamos, quiero escuchar una definición académica. ¿Es correcto lo que dices? ¿No tendrías ningún problema como litigante? Porque sabes de qué se trata, pero una definición académica, ¿no? No tendrías problema como litigante, no tienes ningún problema. Efraín. ¿No? Bueno, Luis Fernando. Es un reconocimiento de la personalidad en la cual una persona puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad de goce es aquel individuo que se convierte en sujeto con la capacidad de ser titular, o más bien es titular de derechos y obligaciones, ¿no? La personalidad comienza con el nacimiento. El nacimiento tiene distintas definiciones dependiendo del país. Una definición tiene España, otra definición tiene México, pero el nacido, una vez nacido, se le confiere, por ficción jurídica, se le confiere capacidad jurídica. Se convierte en una persona que es titular de derechos y obligaciones. Pero yo tengo una duda porque hay un artículo del Código de la Administración, no sé si es 20 o así, pero dice que un individuo desde que es concebido entra protección. Entonces ya tiene derecho, yo creo, Sí. Para mantener nuestra clase, partimos del supuesto del ya nacido. No importa qué definición, pero ya nacido. España tiene una definición. ¿Cuál es la definición de España del nacido? Incorpora, pues yo no murmullo, ¿no? Pero incorpora una característica que es la viabilidad, que define cómo el feto con figura humana desprendido 24 horas del seno materno. Eso es nacido. O sea que antes de eso no es sujeto de derecho y obligación. De hecho, la lectura habla de una ficción que, gracias al código, el no nacido, el neonato, puede ser sujeto de alguna herencia. Sí, pero eso ya depende de la definición civil, ¿verdad? Y esta es internacional privada, ¿no? Pero aparte, o sea, si bien puede ser sujeto el concebido, pero todavía no nacido, los efectos realmente los adquieras el momento en que nace y entonces se retrotrae. A pesar de que se tiene, pero para que adquiera esa protección, tiene que nacer y mediante la acción jurídica los efectos se retrotraen. O sea que sí es hasta después de que. Bueno, para estatuto personal es nacido, que es en tiempo pasado, ¿verdad? Algo ocurrido, un hecho consumado. Y son interminables las discusiones sobre en qué momento es nacido y en qué momento tiene derechos, en qué momento no tiene derechos, quién tiene derechos. O quién tiene menos derechos, o quién tiene más derechos, si el concebido o la madre que tiene derecho. Eso no es, no forma parte de nuestra preocupación, por lo menos el día de hoy, no, ¿verdad? Y si damos pie a la discusión, pues se nos va a ir la clase en su totalidad. Pero bueno, la personalidad comienza con el nacimiento. Definición legal de nacimiento la pueden encontrar en el código correspondiente. Y termina con la muerte, que también tiene una definición legal, ¿verdad? Una definición jurídica. Incluso discutimos un poco sobre la muerte, que era la muerte desde el punto de vista médico, ¿no? Y se define por ausencia, es decir, la ausencia de signos vitales. Eso es la muerte, ausencia de signos vitales. Pero no sabemos exactamente lo que es la muerte, no sabemos. Sabemos que la gente muere, todos nosotros vamos a morir. Incluso hay un chiste que contaba Krishnamurti, que ya apareció también, que dice: hasta ahora todos los seres humanos, cuando nacen, pues tienen que morir. A lo mejor a mí también me toque morir. A lo mejor no, ¿verdad? No se entiende, ¿no? Porque a esta edad no se entiende, pero todos nos vamos a morir, aunque no queramos, pues, ¿verdad? Lo voy a buscar y se lo voy a mandar. Había una frase que repetía también, que es que la muerte te encuentra vivo, ¿no? Implícito es que no siempre uno está vivo, puede estar vivo pero no vivo, ¿no? ¿Se nos escapa algo del estatuto personal? Bueno, luego hablamos del nombre. Saludos, Ana Gabriela. El nombre, dinos algo del nombre. ¿Forma parte de qué? ¿Del estado civil o de la capacidad? Del estado civil, es correcto. ¿Y el nombre qué es? ¿Por qué es importante hablar del nombre? Identifica a la persona, es correcto, es muy tal. ¿Qué más? No te escucho, siento como que. Identifica, individualiza, es correcto. ¿Qué más? Es un derecho, tener nombre es un derecho. ¿Verdad? Desafortunadamente existe el problema de niños ya nacidos, ¿verdad?, que no son registrados. Entonces está vulnerando el derecho a tener nombre. Ana Gabriela, ¿en qué artículo del Código Civil del Distrito Federal encontramos el estatuto personal? Sí, código, ¿qué artículo del Código Civil? ¿Perdón? No sé por qué no estoy sordo o algo pasa, no te preocupes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Carlos? ¿Qué dijo? ¿Ven, Cecilia, qué dijo? ¿No? ¿Otra vez? ¿Cuál artículo? Ah, bueno, domicilio, ok. No, pues, está perfecto, domicilio 29, perfecto, ¿no? Todavía no tenemos a domicilio, pero está muy bien. ¿Pero cuál es el estatuto personal en el Código Civil del Distrito Federal? ¿Quién? 24. ¿Traes ahí el Código Civil del Distrito Federal, Ana Gabriela? ¿Cuál? ¿Lo traes o no? ¿Sí, lo tienes ahí o no? No es necesario traerlo, pero digo, a lo mejor lo traes para otra clase. ¿Cuál es la ley aplicable para el estatuto? ¿Cuál es la ley aplicable del estatuto personal en México? Y había varias leyes aplicables, ¿no? Hay muchas, pero depende del punto de contacto elegido por la legislación. Pero ¿cuál es la ley aplicable? ¿Cuál es la ley personal del estatuto personal en México? Los códigos civiles. A ver, alguien levante la mano y me responde. Ignacio, el domicilio. Esa es la ley aplicable para el estatuto personal en México. Pregunta de examen. ¿Se refiere a ello como ley? No, ¿perdón? ¿Por qué se refiere a ello como ley? Ley personal es la ley que rige el estatuto personal. Es la terminología que se utiliza en derecho internacional. Igual. Son más temas que el mexicano, ¿no? ¿Y cuál es la ley personal? ¿Cómo se rige el estatuto personal en España? La nacionalidad. Nacionalidad. Tanto en México es el domicilio, en España la nacionalidad. Gustavo, ¿qué dicen los que abogan por la ley personal nacional, es decir, los que abogan por que el estatuto personal se rija por la ley de nacionalidad? ¿Cuáles son los criterios a favor? Es un vínculo permanente que no es el primero que no se pierde. Es correcto. ¿Y los que abogan por el domicilio? Bueno, el domicilio, por ejemplo, es como lo que aboga la doctora Sonia Rodríguez, que es más frecuente, que al final es más certero, porque va a ser el lugar donde esté y no implica simplemente la nacionalidad. Uh-huh. Ignacio, ¿qué otros argumentos hay en pro del domicilio? También, ¿cómo se llama? La persona que el domicilio puede variar, está en otra... No tiene perdurabilidad necesariamente. Pero, ¿cuál sería? Eso podría verse por los que abogan por la ley de nacionalidad como un defecto. Pero los que abogan por el domicilio, ¿cuáles serían esos argumentos? Porque creo que hay una relación, ¿no? El querer del sujeto de estar en ese lugar y el sujeto de las leyes de ese lugar, porque hay que estar diciendo. Hay una voluntad del sujeto de relacionarse con el lugar en el cual está viviendo, ¿verdad? Lo cual beneficia a quienes, Efraín. ¿No te escuché? Yo no sé, perdón. ¿No? ¿No sabes? ¿Alguien más levantó la mano? Ah, ¿sí? Pero no. ¿No? Nada más que decir de lo que... Sí, a ver, adelante. A ver, un argumento en pro del domicilio. Es lo que ibas a querer, lo que deseas comentar. Adelante. Es que el abogado viene de hablar, ¿no? Y hay muchos abogados allá afuera o que van a ser abogados, que se están entrenando. ¿A mí me de los apátridas? Apátridas, sí. Ah, bueno, los apátridas se ven beneficiados por la ley del domicilio, ¿no? Porque si la ley que aplica es la nacional y son apátridas, lo que sería muy extraño encontrar una apátrida en la actualidad, les beneficiaría el domicilio. Hay otro beneficio que dice que la doctora Núñez, o sea, que hay dos nacionalidades. Ya no habría conflicto de cuál aplicarse con la ley de educación. Correcto, disminuirían las contradicciones, ¿verdad? Disminuirían las contradicciones. ¿Y cuál es la tercera? No me gusta decir el término tercera vía, no me gusta eso, pero ¿cuál es la tercera vía entre nacionalidad y domicilio? La residencia habitual. Geraldi. No se asusten, ¿eh? No. Calma, no es problema. La ley personal española, ¿cuál es? Heraldi. La nacionalidad. Si un matrimonio marroquí vive en España, ¿podría divorciarse o no? Heraldi. Porque hasta donde yo tengo entendido, según la lectura, en Marruecos no está permitido el divorcio. Entonces, si la ley personal es la nacional, ¿qué ley aplicaría? Heraldi. ¿Me explico o no me explico? ¿Quieres que la vuelva a plantear? ¿Sí? Voy a comenzar de nuevo, ¿eh? voy a repetir algunas cosas. ¿Cuál es la ley personal en España? La nacionalidad. Un matrimonio marroquí, casados marruecos, vive en España. ¿Cuál es la ley personal de España? Nacionalidad. ¿Cuál tendría que aplicarse entonces? Hasta este momento, con los datos que tienes, la de Marruecos. Y en Marruecos no se permite el divorcio, según la lectura. ¿Puede o no divorciarse el matrimonio marroquí que vive en España? Heraldo. Estoy hablando con Heraldo y en este momento no se me... acongoje, por favor. Me gusta hablar con todos, ¿sí? Pero en este momento con Heraldi. ¿Heraldi? Sí. ¿Sí se puede divorciar? Efraín, ¿estás de acuerdo? Sí, se puede divorciar. Sí, a ver, explícanos por qué. Porque se establece, por lo que nos platicaba la vez pasada, que se estableció en particular para los matrimonios de inmigrantes a España, que se pueden. Sí, aún que se haya celebrado el matrimonio en un país distinto a España, pueden divorciarse en España. Sí, eso ya lo sabemos, sí se pueden divorciar, pero digamos, faltaría que abundes un poco más en el argumento, ¿no? Es correcto, lo que dices, no dijiste nada incorrecto. Lo que dijiste es correcto, Cecilia. Ah, pues es que hubo una reforma en el artículo 107 del Código Civil Español en donde dice que si bien se aplicará la ley de la nacionalidad de las personas, cuando sean casos de divorcio, si las leyes que rigen a ese matrimonio prohíben un divorcio, sí se van a poder divorciar si están en España aplicando lo de la residencia habitual, ya que se utilizaría como una forma discriminatoria. A ver, eso es lo que quiero que me diga Efraín. Eso que lo interrumpía tu compañera, ¿lo podrías terminar? No, a ver. A ver. ¿Qué intenta garantizar esa reforma española? De igualdad de género. De igualdad de género. Específicamente, ¿quién intenta proteger? A la mujer. A la mujer, ¿verdad? Según la autora, ¿eh? La autora es mujer, ¿eh? O sea, no intenta proteger a los varones, intenta proteger a la mujer, ¿no? Pero bueno, vamos a asumir que sí, que es correcto. Es correcto, es lo que quería. Quizás yo no hice bien mi formulación, mi pregunta, pero en el ejercicio y en el examen yo creo que va a estar mejor formulada la pregunta. Gracias, Efraín. Y Cecilio. ¿Qué rigió durante la Edad Media? ¿Cuál fue la ley personal durante la Edad Media? Correcto. ¿Cuál es la diferencia entre estatuto personal y ley aplicable? Diferencia entre estatuto personal y ley aplicable. No son lo mismo, ¿verdad? No. Heraldi. No, bueno, si no sabe Heraldi. Armando. ¿Cuál es la diferencia? De que el estatuto personal abarca en cuanto a las instituciones que rodean al sujeto. Correcto. Y la ley aplicable sería. O su nombre lo indica, ¿cuál es la ley aplicable? ¿Cuál ley resolverá? Un ejemplo, tomando como referencia España y México. Mauricio, ¿querías decir algo? ¿Perdón? Sí, adelante. Por ejemplo, un español llega a México y pues es su personal, ¿no? Que lo sigue, las instituciones que tienen, todo. Y la ley aplicable en el caso de México, pues era la ley FOI, la ley nacional de la que va a regir. El domicilio. Exactamente. Ese es un ejemplo. Uh-huh. Andrés, ¿quieres agregar algo? No. No. ¿Alguien quiere agregar algo? ¿Se nos escapó algo? ¿Estás hablando? El estatuto personal son todas las instituciones que rodean a su sujeto y a su vez la ley aplicable es la ley que rige. Correcto. Con un nombre personal sobre la capacidad y de los demás de la propiedad sobre la capacidad. Los próximos abogados, la competencia de este grupo, de cada uno de los que están aquí, o sea, los que van a ser también abogados, están hablando de afuera, están entrenándose en hablar. O sea, no te escuché. No te enseñaron porque la función de la propiedad es función de la capacidad. Te decía que la propiedad no da la capacidad. Pero discutimos acaloradamente al respecto, ¿verdad? A ver, Abunda, ¿cuál sería tu? ¿Tienes alguna opinión formada? Bueno, yo lo que mencionaba la cosa pasada, que la capacidad sí que va a costar la propiedad. O sea que si uno tiene un poder adquisitivo, bueno, de modo no se dirá la capacidad económica y la capacidad física. Tal vez se puede confundir, porque la capacidad de bueno, poner el ejemplo del dinero. Si no tienes dinero, no puedes tener la capacidad de adquirir más bienes. Esto está bueno, ¿no? Entonces, vamos a explicar un momento. No, porque no vamos a morir. Bueno, otra vez, más fuerte. ¿Podrías poner el pie si eres tan amable? Pero en sí, que decíamos que, que se requiere la propiedad para poder tener los mismos sobre los bienes o algo. A ver, ¿tu nombre otra vez? Martín. Martín, plantéanos el problema. Que la propiedad limita la capacidad. La propiedad limita la capacidad. La capacidad jurídica, la propiedad, tener o no propiedad, vamos a simplificar el tema. Limita tu capacidad jurídica, ¿no? Ese sería el planteamiento del problema. ¿Tienes alguna opinión formada al respecto? Digamos, tu postura es en que hay una limitación a tu capacidad jurídica, ¿no? Mientras menos propiedad jurídica. Se me acaba de ocurrir una fórmula matemática. La capacidad jurídica es directamente proporcional a tu capacidad económica. Es directamente proporcional a tu capacidad económica. Carlos, ¿algún comentario? No es lo mismo, dice Carlos. Aquí tenemos el argumento contrario. Carlos dice, no. Una cosa es tener capacidad jurídica y otra cosa es tener capacidad económica. Yo creo que estamos de acuerdo que no son lo mismo, ¿verdad? Pero estamos planteando que la capacidad económica condiciona la capacidad jurídica. Pero, a ver. Pues yo lo mismo que comenté la cosa pasada, que yo creo que se confunde, pero sí podríamos hablar de que la capacidad jurídica o podría ir en función o lo que podrías adquirir jurídicamente, más que la capacidad, lo que podrías adquirir jurídicamente va en función de tu capacidad económica. Pero, por ejemplo, decir que tu capacidad económica merma tu capacidad jurídica, yo creo que es con ese tipo de afirmaciones cuando se confunden ambos tipos de capacidades, entonces entramos a dos ámbitos diferentes. Son dos temas, uno es economía y otro es, o si quieres, sociología, economía, política. Es distinto a lo jurídico, ¿no? Y los derechos nos dan una definición de capacidad, una definición formal, y todos aquí tenemos capacidad jurídica, tanto de goce como de ejercicio, ¿verdad? Todos los que estamos aquí, ¿no? Bueno, yo creo que, como funciona, no es lo mismo, ¿no? Sabemos que capacidad jurídica y capacidad económica son cosas diferentes, pero sí creo que una se ve afectada por la otra. En este sentido, la capacidad jurídica se ve afectada por la capacidad económica. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la definición de ser aptitud de ser titular de derechos y obligaciones, ¿cómo una persona puede, por ejemplo, tener un derecho real si no tiene dinero? Pero, por ejemplo, ¿cómo se me ocurre? ¿O cómo una persona se puede obligar con otra a celebrar un contrato? ¿Se me ocurre? Si no hay dinero. Pero, entonces, se ve afectado, se ve limitado en algún sentido. Entonces, a lo mismo. Vamos a Luis Fernando, luego Carlos, luego Juan. Son dos bloques. Incluso el conocimiento es propiedad, porque la propiedad es cualquier derecho que es susceptible de percibirse económicamente. Incluso el conocimiento es propiedad, por supuesto. Falta de conocimiento es una limitación hacia tu capacidad de desarrollo como puedas. Pero Gustavo Cervantes, en el libro de derechos, habla muy claro de que el derecho de propiedad ataca directamente la capacidad jurídica de igualdad que se tiene entre las personas, porque si no jurídicamente sale la afirmación, en el plano de la realidad es un hecho. Quien tiene dinero puede pagar un abogado decente, quien tiene dinero puede hacer, quien no tiene dinero, quien no tiene conocimiento, no tiene posibilidades. O sea, hasta ahí va. ¿Puedes mencionar nuevamente el autor que citaste? Gustavo Cervantes, el libro es El Derecho de Origen. Es un libro. Si van a hacer la maestría, es obligatorio leer ese libro. Es un libro muy crítico sobre todas las instituciones que ya han sido trasnochadas y que día a día vamos. Ok, entonces, en resumen, Luis Fernando, apoyándose en Zagreblevsky. ¿Qué? El derecho de propiedad. Sí, pero ¿qué? El derecho de propiedad. Una frase así. El derecho de propiedad es una afectación directa a la igualdad jurídica que se puede tener en un plano real. Juan Leonel y luego Carlos. Yo había dicho la vez pasada lo mismo que ellos, pero se me acaba de ocurrir. A ver. Supongamos que una persona le dan un boleto o se encuentra un boleto para un sorteo determinado. Eso, ya al ser mayor de edad, no le, aunque sea pobre esa persona que se lo encontró, no limitaría su capacidad de poder participar en el contrato que implica ese boleto. A ver, otra vez, porque me distraje entre el pajarito y... Una persona se encuentra un boleto. Ajá, supongamos que para un sorteo. Ajá, supongamos que eres una persona que no tiene nada de... No tiene recursos. Ajá. Se encuentra el boleto y sale soñado. Sí. ¿Y entonces? Puede ir a exigir que se le cumpla la parte del contrato a pesar de que no tenga ningún derecho al contrato. Ok, pero no veo la conexión. La capacidad es que la persona, el contrato, bueno, el sorteo es un contrato de venta de esperanza. Entonces, la persona que no tiene ningún patrimonio y se encuentra el boleto, al momento de ir a exigir que se le cumpla su parte del contrato, tiene que cumplir. Le tiene que cumplir. Cambió su capacidad jurídica de un momento a otro, ¿no? ¿Leonel? Yo pienso que son cosas totalmente distintas. Porque, perdón que te interrumpa. Estamos de acuerdo que son cosas distintas. Creo que sí, eso no está en discusión, ¿no? O sea, estamos que no. Discutiendo si hay o no relación. Empezar, ¿no hay relación? Creo que no va de la mano. Porque tomando un poco la idea de Sabiaversky, si bien dice que igual puede limitar tu capacidad. Bueno, a ver, la igualdad. Tu igualdad. Si bien, no sé, es super flojo que tengas una determinada cantidad de patrimonio, no por eso, por la capacidad de negocio que se van a disminuir. Por ejemplo, Dorothy también tiene una idea de que si tienes mucho o poco patrimonio, puede limitar tu capacidad de igualdad, pero tu igualdad de recursos, tu capacidad de igualdad de capacidad se va a mantener igual. Pero los recursos para la seguridad jurídica. O sea, tenemos la misma capacidad, desde ese punto de vista, tenemos la misma capacidad que Steam. Tengamos mucho. Sí, ¿verdad? Tenemos la misma capacidad que Steam. Pero es que ese es el problema, que si partimos de decir que la capacidad jurídica depende de la capacidad económica, entonces partimos de un plano de desigualdad, dándole una preeminencia a la cuestión de los derechos patrimoniales, que incluso hay tesis, bueno, teorías que ya, por ejemplo, Ferrajoli no considera los derechos patrimoniales dentro de los derechos humanos. Correcto. Y otra cuestión. Por ejemplo, al decir o decir tan tajantemente que el derecho, la capacidad jurídica depende de la capacidad económica, sería como, digamos, concretizar o poner en abstracto, en concreto, las normas abstractas y generales. O sea, la ley determina que la capacidad jurídica será de ejercicio personas mayores de 18 años. O sea, las reglas se determinan en un determinado estado. Entonces, si tú dices, no, es que la persona que tenga más dinero, que tenga cierta economía, va a tener mayor capacidad, ya estás hablando de un caso concreto. Entonces, desnaturalizas la propia ley general al hacerla concreta e individualizada. Entonces, yo creo que ahí podríamos entrar en la cuestión de confusiones. ¿Dirías que tu argumento es dejar limpio el concepto abstracto? La capacidad, ¿no? Cuando hablamos de capacidad. Lo que yo no estoy de acuerdo ni en desacuerdo. Lo que no entendería es la cita de Ferrajoli. Si tú estás abogando por la definición abstracta, Ferrajoli no sería una buena cita para tu argumento. No, es que usted dice que, por ejemplo, que bajo el argumento de que no es que dependen de ejemplares diferentes, tenemos la misma capacidad que Slim. Y sí, capacidad jurídica, tenemos la misma capacidad que Slim, porque tenemos los mismos derechos reconocidos ante la ley. Uh-huh. En la capacidad económica, obviamente tenemos una capacidad totalmente distinta a la de Carlos Slim. Por eso, si confundimos los conceptos, entramos en estos conflictos. O sea, por eso yo creo que es mucho más. No, vamos por la pureza de los conceptos, ¿no? En abstracto. Pero no niegas que hay diferencias económicas. Ajá. Las tres últimas intervenciones. ¿Tu nombre? Eduardo. ¿Acá atrás? Cristian. Liliana. Tres últimas. Antes de continuar con nuestro tema. Yo pienso que desde el punto de vista de donde lo veamos, porque si nos quedamos aquí en el ámbito jurídico del derecho, no tiene nada que ver las cuestiones económicas ni nada, porque es algo aparte. Pero si ya hacemos un examen, un análisis ya de la realidad de cómo funcionan las cosas, pues obviamente tiene que ver mucho la economía, el poder adquisitivo que se tenga y si se ve afectada la capacidad, pues depende de dónde analizamos las cosas. Sino que si estamos analizando nada más el ámbito político, no tenemos por qué meternos en eso, con esas otras cuestiones. Entonces depende de qué analizamos. Si te entiendo bien, no creo que no te entiendo bien. ¿Cómo? Pero estamos hablando primero acá con Oswaldo. humanos. Cuidar la pureza de los conceptos. Si analizamos las cosas del ámbito del derecho. Depende del punto de vista, dijiste. ¿Cuál es tu punto de vista? Si analizamos nada más las cosas del ámbito jurídico, pues no tiene nada que ver con la cuestión económica. Lo económico con lo jurídico. Pero ya es momento de hacer un análisis ya real de todo, de la sociedad, de cómo funcionan las cosas. Pues claro que tiene mucho que ver la cuestión económica, en este caso la discapacidad jurídica. ¿Tú dirías, desde el punto de vista jurídico no hay ninguna relación? No hay relación desde el punto de vista jurídico, pero un abogado puede salirse un momentito de lo jurídico, ir a visitar, no sé, allá en la Facultad de Economía, ¿no? O la Facultad, salen un poco mareados, ¿no? Si van a la otra facultad, pero se puede uno salir del ámbito estrictamente jurídico, es lo que estás diciendo. Jurídicamente no tiene que ver, pero puedes ir a visitar otras facultades, hablando coloquialmente. Eso es tu comentario. ¿No? ¿Te entendí bien? ¿Te entendí bien o te falsifiqué? ¿Sí? ¿Sí te falsifiqué? No te falsifiqué. Cristian. Bueno, vos dices que no afecta, no altera la capacidad jurídica como tal. Tal vez uno de los elementos que es la capacidad de ejercicio, porque son diferentes. O sea, la capacidad jurídica la tenemos todos, como lo que mencionó ya el ejemplo, que tenemos la misma capacidad jurídica que Carlos Slim. Pero al momento de ejercer esa capacidad, que es la capacidad de ejercicio, es cuando si no se tiene la propiedad o no se tiene más elementos, se limita un poco, pero como tal, partiendo de esos conceptos de genérico, que es capacidad jurídica, y dentro de eso que comprende la capacidad de ejercicio como uno de esos elementos, o sea, no altera directamente a la capacidad jurídica, porque es un derecho adquirido, y ya vemos que por mayoría de edad, por impuestos, emancipación, por ejemplo. Pero, o sea, afecta entonces directamente a la capacidad de ejercicio, no al género que es la capacidad de ejercicio. Pero tú dices afecta. Bueno, estás afirmando que afecta. Limita. Limita, estás afirmando que la capacidad económica limita tu capacidad de ejercicio. No, está bien. No está ni bien ni mal, es un argumento, ¿no? Formado, no es la expresión de un argumento formado. Pero mi pregunta va encaminado no a replicar tu argumento, sino a entender tu argumento. Sí afecta la capacidad económica, es lo que estás afirmando. La capacidad económica afecta a la capacidad jurídica de ejercicio. De ejercicio. Liliana. Bueno, retomando un poquito el pensamiento de Esther Correa, en su libro de crítica del derecho moderno, él dice, por ejemplo, que ni la capacidad jurídica ni la autonomía de la voluntad existen, que dice que es lo que el Estado nos hace creer para poder jugar el juego del capitalismo. Es un poco lo que él dice. No dice que uno afecta a la otra, sino que simplemente son conceptos que el derecho ha creado para que podamos participar en el juego del capitalismo. ¿Podría repetir el argumento? ¿No existe? Ajá, solo existe la autonomía de la voluntad sin la capacidad jurídica. ¿No existe? No existe. Radical. Es algo que empezó el Estado para que tú estés al juego del capitalismo. Así tal cual, pues sintetizado, es lo que. El socialismo no habría capacidad jurídica. Digo, yo extraigo el argumento, ¿eh? Yo extraigo el argumento, pero yo he ido muchas veces a Cuba. Cuba es un país socialista, ¿no? Por lo menos intenta hacerlo hasta donde yo tengo entendido. Yo no sé si es el socialismo, pero más bien él hace la crítica en el capitalismo. No sé si para él el socialismo no existe. O sea, que hace. Como somos pobres, no tenemos capacidades. Lo que sería la postura de correr. No, capacidad jurídica como tal. Podrías traer la cita, ¿no? Sí. Sí, la cita a la próxima clase. Bueno, ver exactamente lo que dice la cita. Bueno. ¿Alguien quiere agregar algo? No, todavía no nos vamos. Una definición de Leonel Pérez Nieto del Estatuto Personal. Es un tipo normativo referido a una persona. Y esa definición es la que retoma aquí. Esa definición. Sí, Nuria retoma esa definición. Es verdad, aunque es propuesta por Leonel. Todavía no nos vamos, entonces. Ya lo se cena por eso. Bueno, vamos a variar el tema nomás un poquito. Director, el doctor Manuel Becerra Ramírez, ya les he hablado un poco de él, es director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Escribió este libro que se llama Posgrado e Investigación Jurídica. Posgrado e Investigación Jurídica, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el año 2010. Dice, en el índice encontramos, por ejemplo, con prólogo de Ramiro Contreras Acevedo. El primer capítulo es la fenomenología alrededor del derecho. Fenomenología. Luego el segundo capítulo, la evolución del posgrado en México. El posgrado de la UNAM en cifras. Vamos a ver alguna cifra. Proporción de alumnos extranjeros en el posgrado en derecho de la UNAM. Argentinos 5%. Colombianos 10%. Cubanos 10%. Brasileños 5%, búlgaros 5%, ecuatorianos 5%, españoles 5%, estadounidenses 5%, franceses también, italianos también, panameños también, paraguayos 10%, peruanos 5%, venezolanos 10%, indeterminados. ¿Serán apátridas? Indeterminados 10%. Alumnos nacionales y extranjeros del posgrado en Derecho de la UNAM. En números. Mexicanos 1698. Extranjeros 20. Género de los alumnos del posgrado en Derecho de la UNAM. ¿Cómo creen que está? ¿Quién? Más mujeres. ¿Más mujeres? Sí. Masculino 53%, femenino 47%. Entidad federativa a que pertenecen los alumnos de posgrado en Derecho de la UNAM. Distrito Federal 1163. ¿Cuál será la siguiente entidad federativa con más alumnos? Estado de México, 408. ¿Y la que le sigue? ¿Cuál? Nadie ha dicho la que sigue, pero... Chihuahua, 40. ¿Quién le sigue de Chihuahua? Puebla. Ah, perdón, me equivoqué. No, es correcto. Chihuahua tiene 40. ¿Le sigue? Le sigue Morelos, 37. Y bueno, siguen los datos, ¿no? De Baja California. No hay de Baja California. Estamos quedando mal de la Puebla. Puebla tiene 13. Bueno, pueden ver el dato ahí. El libro está en línea, ¿eh? Manuel Lucero. ¿Cuántos habrá de maestría y cuántos habrá de doctorado? En porcentaje. O sea, ¿cuánto por ciento maestría, cuánto por ciento doctorado? De alumnos pertenecientes a los distintos grados del posgrado. En derecho de doctorado. El posgrado es maestría y doctorado, ¿no? ¿Cuántos toman maestría, qué porcentaje? ¿Y cuántos toman doctorado, en qué porcentaje? 90-10. ¿A favor de quién? Correcto. O sea, es más fácil la maestría, ¿verdad? Por eso a mí cuando me preguntan cómo va tu doctorado, ¿ya vas a acabar tu doctorado? No, yo no voy a acabar el doctorado. El doctorado va a acabar conmigo. Hay cuatro entidades del posgrado de Derecho. ¿Cuáles son las cuatro entidades? ¿Alguien sabe cuáles son? Es Facultad de Derecho, UJPES, Jurídicas y no recuerdo. ¿Otra vez? ¿Cuál? Es Facultad de Derecho, Jurídicas, UJPES y otra vez. ¿FES? Sí, hay dos FES. ¿Cuál? Aragón y Acatlán, ¿verdad? Entonces, Derecho, Jurídicas, Aragón y Acatlán. ¿Quién gana? ¿Cuál entidad gana? Derecho. ¿Cómo saben? ¿Cuántos? ¿En qué porcentaje? Como un 60%. Un 80% de alumnos de posgrado. ¿Le sigue? No, Jurídicas es. No. Esa es la que menos tiene. No, o sea, no, no es porque no sea estar haciendo el doctorado. Jurídica tiene 2%. ¿Le siguen? ¿Quién? ¿Aragón o Acatlán? Aragón. 11%. ¿Le siguen? 7%. Entonces, más Facultad de Derecho y menos. Correcto. Alumnos extranjeros por grado académico. Bueno, vienen un montón de datos. ¿Verdad? Vienen un montón de datos. No, pues yo sé que hace. Si a este, a este paso nos empezamos a ir a esta hora, no vamos a terminar el curso. Miren ya el calor. Tenemos que aguantar. Levanten la mano, ¿quién ha estado en Mexicali en verano? Cuéntanos algo de. ¿Eh? Incluso venden camisetas que dice calor termonuclear. Porque ya es un orgullo para los cachanillas, así les dicen a los mexicalenses, baja californianos, ¿no? Cachanillas, que es una planta de esas. He visto películas del oeste que. Esas plantas. Bueno, ¿también has estado allá en Martín? ¿En verano? Sí. ¿Y qué tal? Una vez fue Carlos Monsiváis, ya falleció, ¿no? Pero no falleció en Mexicali. Y fue en verano y tuvo problemas de salud por el calor. Entonces tuvo que suspender sus actividades en Mexicali. Qué pena. Bueno, la unidad 4 son las convenciones fundamentales en el derecho civil. La primera convención es la Convención sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Normas Generales de Derecho Internacional Privado. No tienen todavía la lectura, me imagino. La fuente va a ser, será Contreras Maca, José Francisco. Francisco José Contreras Vaca. Francisco José Contreras Vaca. Ya próximamente, seguramente van a tener la lectura. Bueno, la primera convención es Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Fue creada. ¿Cuál quieren ustedes que sea el objeto de esta convención? Las normas generales de derecho internacional privado. ¿O qué temas abordará? ¿Cuáles son las normas generales de derecho internacional privado? ¿Cuáles son las categorías? ¿Perdón? Normas generales. garantías primordiales de derecho internacional privado. Ley aplicable. Ley aplicable, convencional. ¿Cuáles serán? Los pilares del derecho internacional. Competencia, obligación internacional, reconocimiento de derechos y derecho pilar. Esos son los pilares conforme a Nuria y Sonia. Ajá. ¿Y cuáles serían? Es correcta la respuesta. Pero ¿cuáles serían las normas? Supongan, vamos a dramatizar un poco, no dramatizar ahora, sino a plantear un problema. Si les piden, por favor, Mauricio, redacta un proyecto de convención que contenga las normas generales de derecho internacional privado. Entonces, no puedes poner una teoría propiamente en la convención. Puedes basarte en la teoría. Puedes basarte en autores, en la doctrina. Tienes que basarte en autores, en la doctrina. Pero algo tienes que poner en la convención, ¿no? Algo hay que poner. Aquí hay una propuesta. ¿Qué dijiste? Que a lo mejor no estoy planteando bien el problema. Mi pregunta es, ¿cuáles son las normas generales de derecho internacional privado? Pues la primera respuesta podría ser pues las que están en esa convención, ¿verdad? Por algo le pusieron normas generales de derecho internacional. ¿Cuáles son las normas que pusieron en esta convención? ¿Cuáles creen que deberían? Bueno, dice aquí el caballero ley uniforme, pero la convención en sí misma es derecho uniforme, tanto esta como las demás de derecho internacional. ¿Qué es el derecho uniforme? O sea, no nos responde, no nos saca de la duda, pues. Decir que es derecho uniforme solamente nos describe la convención. ¿La convención qué es? Es derecho uniforme. ¿Verdad? ¿Qué es el derecho uniforme? La armonización del derecho. Pero busca la armonización, pero. Competiciones de universalidad. Busca regular un tema, competiciones de universalidad. Pretensiones de universalidad, armonización, es correcto, pero ¿qué más? ¿Eh? No, o sea, ¿qué normas pudieron haber arreglado en esa convención? Sí, ¿qué normas podrían estar en la... ¿La tienes ahí? Ya a lo mejor ya nos puedes ir respondiendo, pero... El jus cogens. No, jus cogens es derecho internacional público, ¿verdad? Jus cogens es la vanguardia del derecho internacional en la actualidad. Una tesis de licenciatura sobre jus cogens quedaría muy bien a facultad de derecho. No, jus cogens, wow, una terminología. Le inventaron los alemanes el término, pero así se le conoce ya internacionalmente. El jus cogens, el derecho público, el orden público internacional. Hay autores que no les gusta eso de orden público internacional. Más bien sería el desorden público internacional, ¿no? Lo que hicieron con Libia, lo que quieren hacer con Siria, y en fin, todo lo que viene, ¿verdad? Pero este es internacional privado. O sea, no es jus cogens, ¿verdad? Pero es jus cogens es un tema muy importante en derecho internacional. No recuerdo lo de ley aplicable, competencia judicial y reconocimiento de sentencias. Pues es lo que nos dijo Mauricio. Pero no es lo que regula. ¿Verdad? Ah, pues es lo que estoy tratando de averiguar. ¿No? O sea, no que me pregunten, sino que me respondan. Bueno, el objeto, como nos dijo ya Leonel, ¿verdad? Leonel. Es uniformar los lineamientos básicos que rigen el derecho internacional privado. Y luego dice inmediatamente nuestro autor, no incluye problemas como el reenvío. El reenvío. ¿Se han jugado ustedes al platillo volador? Sí. ¿Verdad? No tiene mucho que ver, pero nomás es para graficar, ilustrar el tema. Y un boomerang, ¿verdad? Ustedes agarran el boomerang, lo arrojan y el boomerang regresa con ustedes, ¿verdad? Esa es la figura retórica que yo intento utilizar en mis clases de Derecho Internacional Privado 1. Pero el reenvío tiene algo que ver con esa figura retórica, o pedagógica, o chusca. El remío no incluye problemas como el remío. Reciprocidad. Reciprocidad. ¿Es eso el remío, la reciprocidad? No. ¿Qué es? A ver, Leonel. Cuando la ley nacional te envía a otra ley para que resuelva el conflicto de leyes, pero sin embargo esta ley puede tener una norma conflictual, una norma material. Si tiene una norma conflictual, puede haber otro reenvío. Sí. ¿Otro reenvío, dijiste? Pero una cosa es remitir. Tu norma de conflicto te remite a otro derecho, derecho extranjero. ¿Verdad? Ese derecho extranjero puede tener su propia norma de conflicto, ¿no? Ese derecho extranjero puede remitir a otro derecho extranjero distinto. Ya tenemos tres órdenes jurídicos. No recuerdo bien, pero no es cuando un juez de un estado de un país no sabe cómo manda para que se resuelva otro juez de otro país resuelva el conflicto, se haya puesto el conflicto que está de derecho internacional privado, y una vez que el juez lo resolvió, lo reenvía al juez para que ya lo aplique. Es con las leyes procesales. A ver, Luis Fernando. Es cuando la ley de conflicto nos manda a cuando la ley nacional nos manda a otra internacional y esa a su vez nos manda a una tercera. El reenvío es la segunda ley a la tercera ley. ¿Ese es el reenvío? Tengo flojera de borrar ahí, ¿no? Pero bueno. Bueno, no incluye problemas de reenvío. No, pues para la siguiente clase vamos a preguntar qué es el reenvío, ¿no? Es una definición de reenvío. La que a mí me gusta usar es la definición de Leonel Pérez Neto Castro, pero tienen que revisar en la biblioteca o no sé dónde la parte general de derecho internacional privado. Elementos esenciales de esta convención. En primer término, se aplica la convención. O sea, la convención debe aplicarse y en su defecto, si no resuelve la convención, ¿qué debería resolver? Si la convención no resuelve, si el derecho uniforme no resuelve, en este caso, esta convención que es derecho uniforme, esta convención sobre normas generales de derecho internacional privado, ¿qué debe regir? Lex Fori. Pues no, ¿qué es la Lex Fori? Es la ley nacional. Bueno, ok, debe regir la ley nacional. Pero dentro de la ley nacional, pues hay muchos tipos de normas. Y algunas no necesariamente son de derecho internacional privado. Caballero, ¿querías contarlo? No. ¿No? ¿Sí o no? No. ¿Tu nombre es la que participó? ¿A tu familia, compañera? Mari Carmen. Normas, ok, la norma nacional, pero dentro de la norma nacional, ¿cómo le llamarían a esa norma nacional? ¿No aplica el derecho uniforme, en este caso la convención? ¿Cuál? Pues es la Lex Fori, pero ¿cómo podríamos afinar la terminología? La ley personal. Estamos adivinando, ¿verdad? Ah, pues he escuchado que las clases pasadas escuché ley personal, pues debe ser la ley personal. La otra vez estábamos adivinando. ¿Perdón? Es la ley adjetiva del juez foro. ¿No te escuché otra vez? La ley adjetiva del juez foro. ¿La ley del foro o sea Lex Fori? ¿Verdad? Lex Fori. Pero Lex Fori, bueno, Lex Fori es el derecho del foro, casi sinónimo del derecho nacional, pero dentro de ese derecho hay distintos tipos de normas. Correcto, es esa. Si no aplica la convención, el defecto de la convención, o sea, no resuelve, resuelve un tipo específico de norma. Y ese tipo específico de norma es, Oswaldo, la norma conflictual. Comparen con el artículo 12 del Código Civil Federal. otro elemento esencial de esta convención. El juez, ¿cómo debe aplicar el derecho extranjero? Porque hay varias formas de aplicar el derecho extranjero. Un caso hipotético, un juez tiene que aplicar el derecho extranjero. ¿Cómo debe hacer esa aplicación? Como lo haría el juez perteneciente a derecho extranjero. Efectivamente. El juez nacional, por el hecho de tener que aplicar el derecho extranjero, se convierte inmediatamente en el juez extranjero. Te estoy dramatizando, ¿eh? O sea, estoy antropomorfizando el lenguaje. Debe aplicar como lo aplicaría el juez nacional al estar obligado a aplicar el derecho extranjero, debe hacerlo como si fuese el juez extranjero mismo aplicando ese derecho. ¿Sí me explico o no me explico? Sí. Pero bueno, el juez no es sabelo todo, ¿no? ¿Y se podría apoyar en tesis de jurisprudencia en otra corte? Sí, debe apoyarse en tesis de jurisprudencia en otra corte, es mi opinión, ¿verdad? Aunque ya eso es más complejo, ¿cómo lo haría para encontrar una tesis de jurisprudencia en Argentina? Carta rogatoria, cooperación procesal judicial. Ah, ¿de qué otra manera? Si tú eres el interesado, ¿qué otra manera? Internet. Claro, por supuesto, ¿no? Internet. Claro, ¿no? Se adresa así porque sí, ¿no? Sí, internet. ¿No? Pero no sé si han escuchado casos de litigantes que pierden su licencia por inventar jurisprudencia. Yo conozco casos, ¿verdad? Inventan jurisprudencia para ganar un caso. No, tú ya buscando, ¿no? ¿Dónde está la jurisprudencia? ¿Ves? ¿Aquí está la jurisprudencia? No, no la he visto. Pues aquí está citada y no sé qué. No, no existe. ¿Verdad? Pero bueno, eso no es. ¿Nos podrías traer una jurisprudencia para la próxima clase? ¿Tiempo suficiente? ¿Internet? ¿No? Tengo que pedir algo en Amazon. No, no pidas nada, nomás haz una búsqueda en internet, entra al Poder Judicial Argentino, ¿no? Y allí búscanos una jurisprudencia. De preferencia una jurisprudencia relacionada a internacional privado, pero si no encuentras internacional privado, de cualquier tema. Deben comparar con el Código Federal de Procedimientos Civiles, artículos 86 y 86. Bis. Código Federal de Procedimientos Civiles, comparar con los artículos 86 y 86 bis y el 14 del Código Civil del Distrito Federal. Siguiente elemento. ¿Qué pasa si el juez, al tener que aplicar el derecho extranjero, se encuentra con una institución que no conoce, completamente desconocida para su orden jurídico? Y esto ocurre mucho pues entre un sistema, pues, una familia jurídica a otra. Esto puede ocurrir. Bueno, primero trata de ver si se puede homologar la institución del extranjero al nuestro, y si se puede homologar, la aplica. Y de no ser así, no la aplica porque tendrá el control del público. O sea, institución análoga, ¿verdad? Es el principio de institución análoga. No existe mi derecho del foro, debo aplicar el derecho extranjero, pero esa institución no la conozco, no la reconozco. Voy a realizar un trabajo de interpretación utilizando la herramienta de la hermenéutica, la interpretación. Y si no se aplica bien, no tendría responsabilidad del juez. ¿Sino qué? ¿Se aplica adecuadamente? Bueno, pues ya depende de cada caso concreto, pero el principio es que puede recurrir a la analogía. O sea, que no hay, como en el derecho penal, la limitación de estricto derecho, ¿verdad? Derecho penal, mi profesor de derecho penal, que es una de las clases que más recuerdo de la licenciatura, Dijo, el tipo penal es como la tuerca al tornillo. ¿Verdad? Si la tuerca es el tornillo, ese es el tipo penal, ¿no? Si la tuerca no queda en el tornillo, no es el tipo penal, no hay delito que perseguir. Y Mauricio nos mencionó otro término. ¿Cuál fue el término que utilizaste? Orden público. El orden público se relacionaría con los que nos dijo María Fernanda, jus cogens, pero el orden público en derecho internacional privado tiene un contenido y el jus cogens en derecho internacional público, perdón, en privado es una cosa y en público es otra cosa, ¿verdad? Orden público. El orden público, palabras más, palabras menos, es aquella institución que impide la aplicación del derecho extranjero, porque protege normas de jerarquía, de alta jerarquía o de alta importancia para un orden jurídico. En México, cuando no se permitía el divorcio, cuando estaba prohibido el divorcio, no podía, las parejas no podían, los matrimonios no podían divorciarse, era una norma de orden público. En la actualidad sí se permite el divorcio, y esa permisión es una permisión de orden público. A nadie se le puede obligar a no divorciarse, ¿no? Claro, otra cosa ya es los problemas conyugales, y eso es otra cosa, ¿no? Pero en términos jurídicos, como dice Carlos, ¿no? El abstracto, ¿no? Independientemente de las relaciones personales en un matrimonio, es que el divorcio está permitido. Entonces, otra institución que contiene esta convención es el orden público, que son aquellas normas obligatorias, no dispositivas, que se deben aplicar incluso en contra de la voluntad de los particulares. Eso es orden público. Y por eso el jus cogens internacional, o sea, el orden público internacional, algunos consideran que es una invención, una ilusión de algunos internacionalistas, ¿verdad? Es una ilusión, pero no, no es una ilusión. Es derecho positivo, artículo 53. Estoy hablando de jus cogens, no vayan a confundir. Jus cogens, orden público internacional. Artículos 53 y 64 de qué convención? De la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de 1969. Derecho positivo. El problema es saber cuáles son las normas de jus cogens, ¿no? Hay una tesis de licenciatura que la encuentran allá en la Biblioteca Central. Es una, también hay una excelente página web que se llama cordobarbis.org. Ahí hay una, no es de licenciatura, perdón, es de maestría, en el que se argumenta a favor de la tesis y fue aprobada la tesis. Convención honorífica, perdón por presumir. Y es la sanción y prevención del delito internacional de genocidio, dos puntos. Jus cogens. ¿Cuál fue la primera corrección que me hicieron? Jus va con I, no va con J. ¿Verdad? Va con I. Jus con J es para los americanos. Pero el término correcto, y por la pronunciación del inglés, pero el término correcto es I-U-S. Jus. ¿Verdad? Jus cogens. Bueno, ya hice mi comercial. ¿Verdad? Otra figura que contempla. Bueno, para terminar el tema este del orden público, una cosa es orden público en derecho internacional privado y otra en derecho internacional público. Aprovecho para hacer una crítica a nuestra autora. También es mi tutora, Nuria es tutora mía. Y luego conversamos. La otra figura que contempla la convención sobre normas generales de derecho internacional privado, el fraude a la ley. El clásico ejemplo del fraude a la ley es la evasión fiscal. O sea, seguir una ruta jurídica para no pagar impuestos, ¿no? Fraude a la ley. O rentar lo que rentan, ¿no? Ese es otro tema, profesor, que trata de la zona, ya, ¿cómo? ¿Perdón? Lo de fraude a la ley. ¿Fraude a la ley? ¿En dónde, de lo que estamos viendo, en dónde entra o dónde? Es una institución de derecho internacional también privado que se encuentra en la Convención sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Fraude a la ley. sea, nadie puede aprovecharse de su propio dolo, básicamente, ¿no? Se define como la evasión artificiosa de los principios fundamentales de la ley. El problema de esta institución es que la autoridad debe demostrar que hay intención. Uno de los grandes problemas del derecho es demostrar intención, ¿no? Demostrar la intención fraudulenta, ese es el problema del fraude de ley. Lo pueden comparar con el artículo 15 del Código Civil Federal. Otra figura que contempla esta convención, los derechos adquiridos. ¿Derechos qué? Derechos adquiridos. ¿Se puede bajar el salario en México? Si ustedes tienen un salario, ¿verdad? Ese salario que ya tienen, ¿no se los pueden reducir? Bueno, aquí podríamos retomar la discusión entre capacidad jurídica, ¿no?, y capacidad económica. Jurídicamente no, pero con inflación sí, ¿verdad? ¿No? O sea que 100 pesos este mes valen tanto, pero al siguiente mes compran menos, ¿no? A propósito, ya se graduó una compañera mía, profesora doctora, convención honorífica, propuesta a la medalla Antonio Caso, una amiga, doctora de la Facultad de Economía. Como ya se graduó, entonces ya va a poder darnos una charla sobre la crisis internacional. Y dije, pues háblanos de la crisis, dame una definición de crisis. Me dio una definición de crisis. ¿Alguien tiene definición de crisis económica? ¿Alguien se la sabe? Yo tampoco me la sabía, por eso tuve que preguntarle a la profesora. Yo la traigo si quiero. Ah, pero ya traes tu tarea de... Sí. ¿Las dos? Sí. Bueno. Los derechos adquiridos no aplican en caso de colisionar con el orden público. Las cuestiones accesorias. En derecho internacional privado hay una cuestión principal y una accesoria, ¿no? Por ejemplo, la cuestión principal, la sucesión. Accesoria, ¿fue válida la adopción que hizo el ahora difunto o fue inválida? ¿Cómo debe regir? ¿Qué norma debe regir? Debe regirse conforme a la ley principal, o sea, debe regir conforme a la ley aplicable a la sucesión, o debe regir de manera autónoma. ¿Cómo debe regir la cuestión accesoria en relación a la cuestión principal? De lo que me acuerdo más o menos es que dos teorías. Una es que la accesoria va a seguir la principal, o la otra es que, bueno, se están llevando los dos casos y se van a llevar por separado. ¿Y cuál es la buena? La primera. Pues yo digo que la primera. Bueno, ¿la primera es cuál? En la que la accesoria sigue a lo principal. O sea, entonces, si conforme a la ley principal, porque fíjate, si conforme a la ley principal el adoptado no merece herencia, tiene una consecuencia, pero si conforme a la ley accesoria tiene derecho a la herencia, ¿verdad? Es una consecuencia importante. Entonces, ¿sobre cuál ley debe, cómo debe regirse? ¿Cuál es la buena? ¿Cuál será el principio que rige? Entonces, ¿cuál es tu nombre? Mari Carmen. Mari Carmen. De tarea, por favor, si eres tan amable, gracias por ofrecerte. ¿Cuál es la respuesta que da esta convención? Sí, no. ¿No? ¿Qué principios rige conforme a la convención? Es que yo no me acuerdo que... La próxima clase. Sí. Próxima clase. Ok. La pregunta es muy específica. Sí, ¿cómo sí. lo regula la convención que estamos analizando? Okay. Y compáralo con el artículo 14 del Código Civil Federal. ¿Qué pasa si hay diversidad de leyes aplicables? O sea, varias pueden ser aplicables. ¿Cómo qué debe regir? Si este es derecho uniforme, ¿cuál sería el principio rector? Hay varias normas que pueden ser aplicables. ¿Cuál debe aplicarse de las varias? A ver, aquí hay una propuesta, la más específica al caso concreto. ¿Cuál es la respuesta que da la convención? Efraín, muchas gracias por traer la respuesta a la siguiente clase. ¿Sí? Repito la pregunta. Ya tenemos a Juan, jurisprudencia argentina, María Carmen. Artículo 14 pues, y la composición. Cuestión accesoria. Y en caso de diversidad de leyes aplicables, ¿cuál aplica? Tomando como referencia la Convención sobre Normas Generales de Derecho Internacional Privado. Ya para irnos, México. Pregunta para todos. Y ahora voy a preguntar al azar. Lamento para los que ya traen tarea, pero también, ¿no? ¿Realizó o no México una declaración interpretativa o una reserva? ¿Qué realizó México? ¿Declaración interpretativa o reserva? ¿No? No sé, eso es para la próxima. Hoy no sabemos, la próxima clase sabemos. Pero ¿qué realizó? ¿Realizó o no México una declaración interpretativa? ¿Realizó o no México una reserva? En caso afirmativo, ¿qué? ¿Verdad? Nos vemos la próxima clase.